Luis Alejandro Retamal Parra, 14 años, muerto el 12 de septiembre de 1973, en Santiago. El día indicado, el padre del menor observó en las cercanías del hogar un grueso contingente de efectivos de la Fuerza Aérea, por lo que ordenó a su hijo que ingresara a la casa. La víctima se asomó al balcón, recibiendo disparos, que le provocaron la muerte instantánea, por heridas múltiples de bala, como señala su certificado de defunción. Alfonso del Tránsito Vega Cisterna, 15 años. Muerto el 13 de septiembre de 1973, en Santiago. De acuerdo con lo declarado por sus familiares, el menor se encontraba junto a su familia. Uno de sus hermanos señaló que se escuchaba una gran balacera cerca de una industria. En esas circunstancias, una bala ingresó a la vivienda e impactó al menor, el que falleció en el lugar. Su padre salió para solicitar ayuda a los militares, pero estos lo obligaron a devolverse a su hogar. Posteriormente, allanaron la vivienda y sacaron el proyectil que había quedado incrustado en uno de los muros. Carmen Jimena Pizarro Nova, 10 años. Muerta el 18 de septiembre de 1973, en Santiago. Según testimonios entregados por sus familiares, antes del inicio del toque de queda, la niña se encontraba junto con su madre en el balcón del segundo piso de su domicilio, frente a la tenencia Alessandri, de Carabineros. En esas circunstancias, se escuchó un disparo proveniente de la tenencia mencionada, que impactó a la menor, la que fue conducida por los mismos carabineros a la posta número 3, donde se constató su muerte. Posteriormente, los carabineros se disculparon ante la familia, calificando el hecho como un lamentable error. No se pudo establecer la existencia de una investigación judicial y administrativa que determinara las respectivas responsabilidades en los hechos.